Las lecturas que se proclaman este día en la Santa Misa son las siguientes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 al 7, 12 al 13. Salmo responsorial es el Salmo número 104. Y el Santo Evangelio es tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, 16, 23 al 26. El Espíritu Santo actúa en el mundo. La tarde de Pascua, Jesús en el cenáculo sopló sobre ellos, sus discípulos, y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Este soplo de Cristo evoca el gesto de Dios que en la creación sopló sobre el hombre hecho de polvo del suelo, un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Con aquel gesto Jesús viene a decir, por lo tanto, que el Espíritu Santo es el soplo divino que da la vida a la nueva creación, como dio vida a la primera creación. El Salmo responsorial subraya este tema: envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Proclamar que el Espíritu Santo es creador significa decir que su esfera de acción no se restringe solo a la Iglesia, sino que se extiende a toda la creación. Ningún tiempo, ningún lugar están privados de su presencia activa. Él actúa en la Biblia y fuera de ella. Actúa antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, si bien nunca separadamente de Él. Toda verdad, de donde quiera que venga dicha, escribió Santo Tomás de Aquino, viene del Espíritu Santo. Cierto, la acción del Espíritu de Cristo fuera de la Iglesia no es la misma que dentro de la Iglesia y en los sacramentos. Allí Él actúa por poder, aquí por presencia en persona. Lo más importante es, a propósito del poder creador del Espíritu Santo, no es en cambio comprenderlo o explicar sus implicaciones, sino experimentarlo. ¿Y qué significa experimentar el Espíritu como creador? Para descubrirlos, partimos del relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Se deduce que el universo existía ya en el momento en que interviene el Espíritu, pero aún era informe y tenebroso, caos. Es después de su acción cuando lo creado asume contornos precisos. La luz se separa de las tinieblas, la tierra del mar, y todo adquiere una forma definida. El Espíritu Santo es, por lo tanto, aquel que permite pasar a la creación del caos al cosmos, el que hace así algo bello y ordenado, limpio. Cosmo viene de la misma raíz que cosmético y quiere decir bello. Realiza así un mundo, según el doble significado de esta palabra. La ciencia nos enseña hoy que este proceso ha durado miles de millones de años, pero lo que la Biblia quiere decirnos con lenguaje sencillo e imaginativo es que la lenta evolución hacia la vida y el orden actual del mundo no ocurrió por casualidad, obedeciendo a impulsos ciegos de la materia, sino por un proyecto aplicado en él desde el inicio por el Creador. La acción creadora de Dios no se limita al instante inicial. Él está siempre en acto de crear. Aplicado al Espíritu Santo, esto significa que Él es siempre el que hace pasar del caos al cosmos, esto es, del desorden al orden, de la confusión a la armonía, de la deformidad a la belleza, de la vejez a la juventud. Esto a todos los niveles es el macrocosmos y el microcosmos, o sea, el universo entero, así como en cada hombre. Debemos creer que a pesar de las apariencias, el Espíritu Santo está en la obra, en el mundo y lo hace progresar. ¿Cuántos descubrimientos nuevos, no solo en el campo físico, sino también en el moral y social? Un texto del Concilio Vaticano II dice que el Espíritu Santo está a la obra en la evolución del orden social del mundo. No es solo el mal el que crece, sino también el bien, con la diferencia de que el mal se elimina, termina consigo mismo, mientras que el bien se acumula, permanece. Ciertamente aún existe mucho caos a nuestro alrededor, caos moral, político, social. El mundo tiene todavía mucha necesidad del Espíritu Santo, por ello no debemos cansarnos de invocarle con las palabras del Salmo: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Oh, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente, nada lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado y ven, Espíritu Santo. Desde el cielo un rayo de tu luz, ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el cuerpo de la salvación, dales el eterno gozo. Yeah. Buenos días, queridos hermanos y amigos de su programa católico El Mensaje. De nuevo, nuestra invitada especial, la Sister Regina, con un segmento sobre los hechos de los apóstoles. Estamos aprendiendo mucho, Sister. Me alegro mucho. Buenos días a todos. La historia de hoy va a ser la de Pedro, que visita la casa de un tal señor llamado Cornelio. Eso está en el capítulo 10 de los Hechos. Y va todo seguido. Y voy a ir leyendo, y donde vea necesidad de explicar un poco más, explico. Vivía en Cesarea un tal Cornelio, capitán de la corte itálica, hombre piadoso que veneraba a Dios con toda su familia. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba constantemente a Dios. Fíjese, este es un señor pagano, es romano y es un militar. Y dice que pues tiene dos cosas muy hermosas, hace oración y hace limosna. A eso de las 3 de la tarde vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba en su habitación y le decía: Cornelio. Él lo miró asustado y dijo: ¿Qué quieres, Señor? Le contestó: tus oraciones y limosnas han subido a la presencia de Dios y son tenidas en cuenta. Ahora envía gente a Jafa a buscar a un tal Simón, por sobrenombre Pedro. Se aloja en casa de Simón el curtidor al lado del mar. Fíjese, este señor ha hecho oración y dice que su oración ha subido a Dios. Ese hombre no conoce ni la fe de Israel y menos la cristiana. Está orando porque todo ser humano, cuando ora a Dios, es escuchado. Cuando se marchó el ángel que le hablaba, llamó a los criados y a un soldado piadoso y con de confianza. Le explicó el asunto y los envió a Jafa. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Como era cerca del mediodía, sintió apetito y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto como un mantel enorme, descolgado por las cuatro puntas hasta el suelo. Contenía toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y oyó una voz: «Vamos, Pedro, mata y come». Pedro respondió: «De ningún modo, Señor, nunca he probado un alimento profano o impuro». Fíjese, dice que es el mediodía, es una hora buena para tener sueño. Pedro tiene hambre, que también es oportuno tener sueño cuando se tiene hambre. Le están preparando comida, pero él sueña y sueña comida. Tiene un éxtasis, a través del sueño Dios le va a hablar, pero tiene un sueño de cosas de comer. ¿Qué es lo que ve en el sueño? Toda clase de animales. Ustedes saben que para el pueblo de Israel hay unos animales que son inmundos, que no se pueden ni tocar ni comer, y otros que sí. Y parecería ser que esos todos eran inmundos, porque Pedro dice que nunca jamás ha comido nada que no se debe y no lo va a hacer. Vamos a ver ahora cómo sigue. Esto se repitió 3 veces. Y Dios le dijo: no digas tú que es impuro lo que Dios ha purificado. Mientras Pedro, desconcertado, se interrogaba sobre el significado de la visión, no entiende qué está pasando, porque él no solo ve, sino que oye como que Dios le está hablando, ¿no? Los enviados de Cornelio, que habían preguntado por la casa de Simón, se presentaron a la puerta y preguntaron si se alojaba allí Simón, de sobrenombre Pedro. Pedro seguía dándole vueltas a la visión hasta el Espíritu le dijo: «Mira, 3 hombres preguntan por ti. Levántate, baja y sin dudarlo vete con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó a donde estaban y les dijo: «Soy yo el que buscan. ¿Para qué vinieron?». Contestaron: «El capitán Cornelio, hombre honrado, que venera a Dios, apreciado por todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo el encargo de llamarte y escuchar tus palabras». Pedro los hizo entrar y les dio alojamiento. Al día siguiente se puso en camino con ellos acompañado de algunos hermanos de Jafa. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Fíjese, Pedro acaba de tener este sueño. El Espíritu Santo le dice, vienen unos, vete con ellos. Ya lo de lo impuro, seguramente ya se le estaba aclarando a Pedro, porque para el judío, el pagano, el que no es judío, es impuro. Entonces, esa parte me imagino que Pedro ya empezaría a entender algo. Pedro hace algo que un judío no hace, es ir a casa de un pagano. Dirán ustedes, bueno, pues que Pedro ya es cristiano. El asunto es que los primeros cristianos, de los que estamos hablando, esos domingos, todavía estaban dentro de la religión de Israel como una secta o un grupo que practicaba la fe de Israel de una manera diferente, siguiendo a un tal Jesús. Todavía no se habían separado. Por lo tanto, hay cosas de los judíos que los primeros cristianos todavía están haciendo, porque eso siempre es así, no se rompe, las cosas van paso a paso. Y se aprenden, como ahora Pedro va a aprender una gran lección. Entonces, ese Cornelio ha reunido no solo su familia, sino sus amigos, para que oigan a este Pedro que les hable de este tal Jesús. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo, «Levántate, que yo no soy más que un hombre». Conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Entonces se dirigió a ellos diciendo, «Ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar a personas de otra raza, pero Dios acaba de enseñarme que no se debe considerar profano o impuro ningún hombre. Por eso, cuando me llamaron, vine sin dudarlo. Ahora deseo saber para qué me han llamado». Si se han dado cuenta, Pedro sigue llamándose judío. Es decir, están todavía unidos. Cornelio contestó, «Hace 3 días a esta hora estaba yo recitando la oración de la tarde en mi casa, cuando un hombre con un traje resplandeciente se presentó ante mí y me dijo, Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido escuchadas por Dios y son tenidas en cuenta. Envía gente a Jafa y llama a Simón, por sobrenombre Pedro, que se aloja en casa de Simón el curtidor. Enseguida te hice llamar a ti. Has tenido la bondad de venir. Estamos todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos». Pedro tomó la palabra. «Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo espera, respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea». Fíjense qué lección tan hermosa, qué frase tan preciosa la de Pedro, que necesitamos nosotros todos en nuestra Iglesia Católica, pero no la Iglesia como Iglesia, sino nosotros como individuos en la Iglesia, repetírnoslo, Dios escucha, respeta y ama a todos. No importa la religión, la secta o la no religión que tengas. Él comunicó su palabra a los israelitas y anuncia la buena noticia de la paz por medio de Jesús el Mesías, que es Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan. Cuando Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, Él pasó haciendo el bien, sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Fíjese qué descripción de Jesús, pasó haciendo el bien, con poder que le venía del Espíritu Santo. Y ellos, los apóstoles, son los testigos. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Ese, los testigos de la resurrección No son todos, son los que han comido y bebido con él después de la resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, en su nombre reciben el perdón de los pecados. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Vese, Pedro está hablando y Pedro necesita que el Señor le dé señales de saber qué es lo que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo, que siempre viene a la iglesia, que viene en todas las confirmaciones, pero nunca vemos nada, necesitaba manifestarse de alguna manera para que Pedro entendiera, y los demás también. Eso que vemos, que en la confirmación no vemos, se hizo visible, y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, de alguna manera que ellos podían entender. ¿Cómo iban a entender? Pues la gran cosa que entendían eran las lenguas y la alabanza. Pero era, o sea, eso existe siempre en la iglesia, pero se necesita esta señal, si no, Pedro no va a entender. Entonces intervino Pedro, que al ver esto sabe lo que tiene que hacer. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? O sea, si ya han recibido el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no bautizarlos con el agua, haciéndolos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia? Y ordenó que los bautizaran, invocando el nombre de Jesucristo. Ellos le rogaron que se quedara unos días. Fíjese, ahí había familias de todas las especies. En las familias hay grandes, pequeños y medianos, y habrá de todo. Dices, cuando decimos por qué bautizamos niños, este fue el primer bautizo de niños, porque había niños en esa familia, ¿no? Entonces, no es que fue inventado en la Edad Media, ni en el siglo V, ni en el XX, ni en el XVIII. Es que nada más leyendo los hechos sabemos que ya existió porque los niños reciben la misma fe de sus padres. No sé si después de esta lectura tan hermosa de este Cornelio, sí quería recalcar, quien entra, los admite, los paganos en la iglesia, abre las puertas de la iglesia a los paganos, que somos todos nosotros, es Pedro, no Pablo. Porque quien guía la barca es Pedro. Pablo lo que va a hacer es propagar lo que Pedro ha iniciado. No sé si hay preguntas. Sister, con las explicaciones que usted nos da, no nos queda ninguna pregunta por hacer. Alguna habrá por ahí, ¿no? Si algún oyente tiene alguna pregunta, bueno, pues que nos escriba al programa de radio, sí. El mensaje. Sí. Gracias, Sister. Bueno, pues terminamos el tiempo, pero próximamente estará de nuevo con nosotros hablándonos del apóstol Pablo. Pablo. Creo que habrá muchos... Pablo el fariseo. Muchos devotos para así oír mismo, a Pablo. Así mismo. Gracias, Sister, y bueno, que pase un día muy feliz. Que tenga muy buena semana y hasta que nos veamos, nos volvamos a escuchar. Fácil el camino a los demás, por un mundo más de Dios y más fraterno. Hola, muy buenos días amigos y amigas. Como cada mañana, pues desde el principio estamos escuchando en el programa de hoy el tema sobre Pentecostés, sobre el Espíritu Santo. Y en este espacio joven, pues dedicaremos también unos minutos a profundizar en la vida nuestra como jóvenes y hablando específicamente sobre el Espíritu de Dios, sobre el Espíritu Santo. Y para hacerlo de una manera especial, contamos con la gratuita presencia de un amigo joven, el padre Kenel, quien es vicario parroquial acá en la comunidad de Santa Juliana. Para él los buenos días, y antes, padre, de comenzar, antes de entrar en tema, quisiera pues que nos animara, que nos invitara a una oración, invocando al Espíritu de Dios, invocando al Espíritu Santo. Buenos días, mi hermano, buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana, este domingo, domingo de Pentecostés, que es el nacimiento de la Iglesia Católica. Para empezar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre todos que nos escuchan este domingo tan importante en la vida de la Iglesia. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, venga sobre cada uno de nosotros. Descienda sobre nosotros en nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz, recibir tu presencia, tu gracia, tu amor y tu bendición. Venga sobre nosotros, que seamos en la casa, en el trabajo, manejando, donde quiera que estemos, que nos acompañe, como acompañaste a los apóstoles en el cenáculo con María. Que sintamos tu amor, tu presencia, porque nunca estamos solos, estás con nosotros, Señor. Te invitamos en este programa especialmente para que abra el corazón de cada joven que nos escucha, para que podamos escuchar la voz de Jesús, que nos ama tanto. Gracias, Señor, por este domingo de Pentecostés. Gracias por la Iglesia, porque hoy celebramos el nacimiento de la Iglesia cristiana católica, que es ese regalo tan grande. Ven, Espíritu Santo, te esperamos. Amén. Amén, Padre. Qué alegría poder, pues, sentirnos unidos en la oración, invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo que puede transformar nuestros corazones. Pero sería bonito, Padre, poder entender nosotros en la edad de la juventud un poco más a profundidad, con palabras sencillas, como siempre usted nos los hace ver. Primeramente, una pregunta que yo estoy seguro que la comparten muchos de nuestros amigos y amigas jóvenes que nos escuchan cada mañana. ¿Qué es el Espíritu Santo? Coméntanos un poco, Padre, por favor. Pues sí, muy bien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Como sabemos, como Iglesia, en las enseñanzas de la Iglesia Católica, creemos y enseñamos que hay un solo Dios entre tres personas, lo que llamamos la Santa Trinidad, que ellos son iguales en naturaleza, que ninguno es más importante que el otro, el Padre, que el Creador, el Hijo, que el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el Santificador, la presencia real de Dios entre nosotros. La palabra hebrea que se usa es ruja, que significa el soplo, el viento, el aliento, la presencia, la vida de Dios en nosotros. Y como creyentes sabemos que esa presencia no solamente nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, también a abrir nuestro corazón para aceptar la presencia, la vida de Dios. A través del Espíritu Santo compartimos, recibimos la presencia real de Dios. Interesantes palabras, Padre, y me daría el pie para poder pensar. Domingo pasado, celebramos la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. Para los primeros cristianos, y tal vez para nosotros los jóvenes, podríamos pensar, Jesús subió al cielo, todo terminó, todo quedó, finalizó. ¿Qué pasa entonces? ¿Nos sentimos con ánimo de soledad? ¿Nos sentimos abandonados? ¿Nos sentimos decepcionados? ¿Qué sucede luego de que Jesús sube al cielo? ¿Se cumple la promesa? ¿No se cumple la promesa? ¿Qué sucede unas semanas después, fiesta que celebramos hoy? Muy importante, hermanito, porque habré eso en la misa, porque el domingo pasado, para muchos, esa fiesta, la ascensión del Señor, que significa que Jesús ascendió al cielo, físicamente nos abandona, pero es más cerca de lo que con nosotros que nunca antes. Y el Señor mismo, en la última palabra que dirigió a los apóstoles, decía que no tengan miedo, yo me voy y tengo que irme, pero te voy a mandar el abogado, el defensor, el paráclito, que el Espíritu Santo, y de verdad, como siempre, Dios cumple con sus promesas. Y después de una semana nos mandó el Espíritu Santo. Es importante cuando leemos la palabra de Dios, especialmente cuando leemos los Hechos, los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 1 a 11, que nos habla de cómo fue, cómo sucedió esa presencia, cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Algo importante, porque ya sabemos, los apóstoles eran hombres cobardes, podríamos decir, con tanto miedo que muchas veces caracterizan nosotros, con ese miedo, esa timidez, esa cobardía. Pero en el momento que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, se les quitó todo eso. Y se sintió esa transformación en ellos de una vez. Pedro, el jefe de los apóstoles, salieron afuera compartiendo su fe, su confianza en Jesús a todo el mundo. Dice, el mismo día había más de 5,000 personas que aceptaron la fe a través de su predicación y de su testimonio. Para que vea que de verdad lo que llamamos Pentecostés era el nacimiento de la iglesia, pero fue un evento transformador que transformó de verdad la vida de esos apóstoles. Amén. Podríamos entonces decir, Padre, esta novena última, 9 días antes de esta fiesta que celebramos hoy domingo, Pentecostés, estos 9 días he estado pensando en una palabra y quería compartirla con usted: coexistir. ¿Podríamos nosotros los jóvenes coexistir, darle paso, darle espacio a ese Espíritu Santo en nuestra vida diaria? No solamente en la vida de la iglesia dominicalmente, es decir, hoy, fiesta de Pentecostés, invocamos al Espíritu Santo desde bien temprano hasta bien tarde en la noche. Diariamente podemos nosotros, jóvenes, hombres y mujeres de fe, coexistir, darle espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, seguro, porque hermano, no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir tampoco sin la presencia del Espíritu Santo. San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, nos dice: nadie puede llamar a Jesús como Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. La cosa mínima, dice Pablo, no podemos reconocer en Jesús como Salvador del mundo sino por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos, debemos de coexistir con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios, aunque es tan poderoso, nunca nos obliga, nunca nos, vamos a decir, forzarnos. Debemos abrir la puerta del corazón de uno al Espíritu de Dios. Dios nunca nos obliga, nos deja libre de aceptarlo o no. Yo pienso que todos los que nos escuchan debemos, es casi una obligación, de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Y una cosa importante, los jóvenes que me están escuchando ahora, para que sepan que nadie que abre su corazón al Espíritu Santo se queda como defraudado o como pierde algo. Al contrario, cuando abrimos el corazón, nuestro corazón al Espíritu Santo, ganamos mucho en el mundo: la presencia, el amor, las bendiciones, la gracia, la paz, todo lo que ganamos. No perdemos nada, ganamos. Por lo tanto, es importante o imperativo, diría yo, que de abrir el corazón al Espíritu Santo, y que, como dijiste, que no solamente los domingos o cuando estamos pasando por problemas, dificultades, recordamos al Espíritu de Dios, pero en cada momento. Por eso se llama ruja, es el aliento, es la vida. Como yo no me doy cuenta cuando estoy respirando, porque lo hago tan naturalmente, el Espíritu Santo está en mí palpitando, es lo que siento, es la vida, es el aire que respiro. Debe de ser parte de mi vida, no algo que es aparte, que es como ese saco yo pongo cuando voy a una fiesta. El Espíritu Santo es parte de mi vida. Él y yo somos uno. Ha dicho usted una frase última que pues me enlaza a la siguiente pregunta: él y yo somos uno. Usted hace un momento recordaba al apóstol San Pablo, recordaba también yo cuando él mencionaba: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si asumimos este reto al que usted nos está invitando hoy, a vivir constantemente desde esta fiesta de Pentecostés, unidos, coexistiendo con el Espíritu Santo, indudablemente, Padre, no seremos nosotros quienes viviremos. Será Jesucristo quien lo hará por nosotros. ¿A qué conclusión llega usted, Padre? importante, ¿no? Como ha dicho, ¿no? La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, nos dice, no, dice Pablo, es la conclusión de su vida. No soy yo quien vive, Cristo que vive en mí. Y eso es el reto para todos los cristianos, porque ojalá que podamos decir todos, como Pablo dijo, que es Cristo que vive en mí, pero siempre en la forma que vivimos. No solamente que lo digamos, que los demás puedan darse cuenta que Jesús está viviendo en mí. Para llegar a esa meta, tengo que dar un espacio al Espíritu Santo. Vemos, como le dije al principio, cómo ha cambiado la vida de los apóstoles. Y por eso es tan importante como cristianos católicos que sepamos un poco la historia de la iglesia y una forma de saber un poco la vida de la iglesia primitiva, la primera comunidad, es de leer un poco los hechos de los apóstoles, que nos explica ese cambio, esa transformación que se ha hecho en la vida de ellos. Y una cosa tan importante, también podemos experimentar esa misma transformación, ese mismo cambio, si dejamos un espacio al Espíritu Santo. Por tanto, invito a los jóvenes que nos escuchan, por favor, por la gracia de Dios, dé un espacio al Espíritu de Dios en su vida diaria. Así será, y cada día, pues, yo repito mucho una frase, me la enseñaron mis catequistas, diariamente, ven Espíritu Santo. Que ese sea el resonar de nuestros corazones jóvenes hoy, de los corazones de toda la iglesia en esta fiesta de Pentecostés. En estos 30 segundos, Padre, regálenos la bendición de Dios, imparta la bendición de Dios tocada por el Espíritu Santo. Muy bien, invito a todos los jóvenes, donde quiera que estén y también pues, con sus familiares y amigos, que la bendición de Dios y la presencia real del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta a todos de Pentecostés y que seamos todos testigos del amor y la presencia de Dios en el mundo. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente.

gritamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Dios, tu presencia. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 11 al 15, nos dice que hay dos tipos de personas: en su familia, en el lugar donde usted trabaja, aquí mismo, en la iglesia, hay dos clases de personas. Mire al que está al lado suyo, vamos a ver de qué clase de persona es. Después de que leamos San Lucas capítulo 7 versículo 11, a continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. Le acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Palabra de Dios. El primer grupo son los que San Lucas llama los discípulos que van caminando con Jesús. El otro grupo son los que llama una muchedumbre que vienen acompañando a una mujer viuda que venía sufriendo atrás del cadáver de su hijo que estaba muerto, y San Lucas anota: era el hijo único. Para recalcar el dramatismo del dolor, viuda y muere su hijo. Eso quiere decir que en la puerta de la ciudad de Naín se juntaron dos grupos: los que iban siguiendo a Jesús y los que venían en el entierro con el muerto. ¿Cómo cree usted que venían los que seguían a Jesús? ¿Cómo venían? Gozosos, alegres, oyendo la palabra, viendo milagros. ¿Y los que venían con el muerto? Tristes, llorando. Mire al que está al lado suyo. ¿Con quién vendrá ese? Mire al que está al lado suyo, hermano. Menos mal que ya sonrió. Los obispos de América Latina y el Caribe, nuestros pastores, en las conclusiones de Aparecida Brasil, esa ya es la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Cuando los obispos se reúnen, esta es una riqueza que tenemos solo los católicos, ¿eh? Cuando todos los pastores de la iglesia se reúnen para pedirle al Espíritu Santo una palabra para orientar al pueblo de Dios, no describieron a esos dos grupos hoy con las características siguientes.